mismo instante me sorprendió. A los 3 segundos me destrozó. La primera noche me desveló el miedo y terror de no tener tu amor. Todo se acabó cuando dijiste adiós. A partir de entonces trato de seguir mi vida sin ti. Los primeros meses no pude dormir. Luego en el invierno el olor a ti que había en el viento me hizo revivir aquellos momentos cuando era feliz. Y pasan los años, yo me sigue doliendo. Sigue esperando mi corazón. Y aún te sigue esperando mi corazón, mi chaparrita. Y no se agüiten mis alacranes musicales. A partir de entonces trato de seguir mi vida sin ti. Los primeros meses no pude dormir. Luego en el invierno el olor a ti que había en el viento me hizo revivir aquellos momentos cuando era feliz. Y pasan los años, yo me sigue doliendo. Te sigue esperando mi corazón.